móvil va a estar con proyecciones al aire libre en la Plaza Bolívar de Latillo, vamos a estar en el Parque Morichal de Prados del Este, en los Palos Grandes y en el sector popular de Monterrey, en Baruta. Vamos a exhibir dos películas de animación, una que se llama Anina, que es una coproducción Uruguay-Colombia, y vamos a tener una que se llama El Verdadero Robinson Crusoe. En los espacios culturales vamos a estar en todo el territorio nacional durante casi un mes, donde vamos a estar proyectando unas 11 películas que son películas memorables de la industria del cine uruguayo.